Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué linda canción del grupo ABBA. ¿Se acuerdan de este grupo sueco? Gimme, gimme, gimme. Es una canción, dame, dame, dame, con la que arrancamos el programa. Esta canción, pues, es de la época de los 80s. Bueno, principio fue de 1979. Este sencillo de género pop. ABBA, de este grupo sueco, es lo que nos va a acompañar esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo de Fórmula en los Negocios y Radio Fórmula. Para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros, ya ve, ahí andamos todo el día viendo lo que sucede en el mundo y tratamos de estar en comunicación con usted. Síganos a través de las redes sociales, dígale que nos gusta y estaremos en permanente comunicación con usted. Quédese con nosotros, tenemos un programa de especialistas. Nuestros amigos de Impuestum están aquí presentes. Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues muy contenta de estar aquí contigo, Robert, aunque tengo unas fallas técnicas aquí con la computadora. ¡Qué barbaridad! Que ya pues se me trabó. No te pelees con la computadora. ¿Eh? Aquí los acompaño en el tema tan interesante que traemos hoy, sobre todo que traemos especialista hoy, ¿o no? Claro, hoy es día de especialista. Claro. Noche de especialistas, quédese con nosotros. Nos acompaña el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum aquí en Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Hola, Laura. Buenas noches. Pues bueno, traemos, y bueno, y a todos los que nos escuchan, ¿no? Traemos un tema que a lo mejor ya lo hemos tocado anteriormente, pero que creo que vale la pena retomarlo, en lo que es las revisiones electrónicas o lo que podemos conocer coloquialmente como auditorías electrónicas, ¿no? Lo amenazaron en septiembre, ¿no? Sí, a mediados de septiembre. La verdad, sí es. Sí, eso cumplieron. No. Solamente lanzaron unas, yo creo que con carácter experimental, o sea, fueron muy pocas las que lanzaron. Ajá. Aquí hay, o sea, como el cuento del lobo, ¿no? Ese que ahí viene el lobo. Ahí viene el lobo, ¿no? Entonces, hay unos que dicen, mira, lanzaron pocas porque todavía tal cosa no terminan ellos de conformarlo. Yo no creo eso, sino que están esperando un poco más de tiempo, ¿no? Pero la verdad sí es una tensión que se vive, sobre todo hacia lo desconocido, ¿no? Entonces, yo creo que, al fin de cuentas, bueno, la intención de venir a hablar ahorita de las revisiones electrónicas es hablar más bien en lo general, de cómo va a ser esa revisión electrónica, de qué se va a tratar, lo que hay que tener cuidado y hablar también de por qué, más bien no por qué, de qué manera tenemos que nosotros empezar a hacer ciertas provisiones para que cuando llegue esto estemos bien contablemente. O sea, ¿no? Nos podemos preparar. Como Nos tenemos que preparar, ¿no? O sea, oye, aquí una pregunta antes de iniciar de lleno con el programa, con el tema. Aquí la PRODECOM, uh-huh, ¿sí? La Procuraduría, ajá, Federal de Protección al Contribuyente, ajá, ¿está de acuerdo con estas auditorías electrónicas? No, mira, aquí es importante, fíjate que PRODECOM hasta ahorita ha sido un organismo, creo que digo, ha dado muy buenos, ¿cómo te puedo decir? Hablando como de bateo, ¿no? Trae muy buen porcentaje de bateo. Ajá. En cuanto a los elementos que ha protegido al contribuyente. PRODECOM no esperemos que mañana vaya a sacar en su página, oye, no estamos a favor de la auditoría electrónica, no. O sea, al final de cuentas, ellos sí emiten criterios en los cuales, oye, de acuerdo a tal artículo, tal, o sea, ya empieza ya un poquito a opinar y en algún momento, por ejemplo, vamos a, al caso de la contabilidad electrónica, ¿no? En el caso de la contabilidad electrónica, la PRODECON como, como órgano acompañó o ha dado con varios contribuyentes, están en los procesos litigiosos de ampararse por la contabilidad electrónica. Okay. Recordemos que inició esta obligación de mandar la contabilidad al SAT. Entonces, PRODECON fue ese ente que ayudó a ampararse. O sea, fue el abogado del contribuyente. Porque bueno, los que llegaron a ampararse, ¿no? Los que llegaron a ampararse, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la contabilidad electrónica, seguramente, en el caso de las revisiones electrónicas, seguramente va a ser una entidad que nos va a ayudar a defendernos en ese procedimiento. Y va a identificar, por ejemplo, mira, dentro del procedimiento hay una parte, sin entrar en muchos temas jurídicos así muy... muy a detalle, porque además yo soy contador, no soy abogado, no va a ser que un abogado nos esté escuchando y venga y nos patee, ¿no? Ellos, por ejemplo, dentro del proceso de las revisiones electrónicas como estaban hoy en día, había una parte que quedaba, ¿cómo te puedo decir? El contribuyente quedaba totalmente desprotegido, ¿no? Claro. Ellos hicieron como que una observación a ese proceso. ¿Y qué crees que pasó ahorita? En la reforma del 2017 ya viene modificado eso, ¿no? Entonces, pero bueno, es un buen punto que lo hayan ya considerado, ¿no? Y que, es un buen punto entonces que está haciendo bien su chamba la PRODECON. Sí, no, es más, recientemente hay un recurso o un litigio que ganaron ellos que a muchas personas les va a significar dinero. Ah, o sea, dentro del proceso de lo que era la jubilación, había una parte, una retención que no procedía de impuestos. Ajá, okay. Y ellos se echaron el torito, defendieron a los contribuyentes y lo ganaron, y a la gente va a recibir dinero. Oye, pues eso suena interesante, y qué bueno que tenemos, bueno, por un lado a Impuestum. ¿Cómo va Impuestum? Porque ustedes están sufriendo una transformación al convertirse no nada más en tenedor de libros de contabilidad, como tú lo has comentado aquí, sino en un verdadero asesor en este mundo electrónico, en este mundo digital en el que el SAT nos ha metido, ¿no? Sí, mira, fíjate que nos enfrentamos, ahora sí que en el día a día, a diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, mira, ayer estuve, por ejemplo, con un cliente, ¿no? Él agarra y me dice, mira, yo tengo mi administración, la tengo de esta manera estructurada. Esa persona se había amparado, o sea, ante la contabilidad electrónica, y me dice, oye, ¿verdad que la vamos a perder, verdad? Entonces, se estaba dando por rendida. Entonces, hay una pequeña luz en el camino que ahorita vamos a hablar también de esto. Pero digo, pero ¿sabes qué? Yo creo que se vaya a perder o se vaya a ganar, ya hay que prepararse para esto. Entonces me dice, oye, Carlos, pero prepararse para esto para mí significa, deja el dinero, dice. Bueno, sí es importante el dinero. Claro. El cambiar su software en algunas partes, ¿no? Dice, sino que yo a mi gente, yo no puedo parar y decir, oye, a ver, Juan Pérez, ¿tú crees de cuentas por pagar? 2 días no chambees porque tienes que configurar el sistema, tienes que hacer esto. Dice, wow, yo no puedo parar. Claro, claro. Entonces, son de las situaciones que creo que muchas veces el empresario no le es difícil. Entonces, ¿en qué ayuda Impuestum? Aquí estamos trabajando nosotros, la gente de sistemas e Impuestum, estamos haciendo como un producto llave en mano, por decir algo. Ok, correcto. En el cual, o sea, ya él va a decir, ok, ya no tienes que configurar tu Impuestum, va a hacer toda esa parte y tú nada más van a hacer, bueno, mañana ya vas a llegar y vas a trabajar en tu de nuevo esta sistema manera, claro. Y de esta manera como tal. Pero eso, afortunadamente, ustedes lo pueden hacer, digamos, en paralelo. O sea, no lo detienes. Así es. Y le configuras su sistema. Así es. Y lo empatas para que se ponga al día. Ah, claro. Nosotros de la mano de alguien informático, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros vemos la configuración de cómo tendría que ser de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa, no la parte fiscal. Ah, mira, ¿sí? Qué interesante, claro. Porque lo que tienes que cuidar finalmente en una empresa es la parte financiera. Porque de pagar impuestos va a tener que pagar impuestos. Sí, hay que pagarlos, así es. ¿No? Pero hay que hacerlos de la manera inteligente o como dices tú. Dándole tranquilidad fiscal. Dándole esa tranquilidad fiscal al contribuyente. Pues quédese, amigo, el tema interesante. Yo sé que a muchos no les gusta que hablemos de impuestos, pero pues hay que pagarlos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Money, Money, Money, del grupo ABBA. Esto es de 1976. Esta canción fue lanzada en noviembre del 76 como sencillo. Pues es del género disco. Sí, yo me acuerdo, pues en aquella época estaban en pleno apogeo las discotecas y el grupo ABBA tenía un espacio muy importante en lo que eran las discotecas, este grupo sueco que nos trajo Juanelo. Gracias, buena música. Juanelo, quédese con nosotros. Mire, yo sé que va en su automóvil regresando a su casa. Súbale al radio, súbale al aire. Todavía hace calor, aunque ya la temperatura está un poco más tranquila en la ciudad de Mérida, pero tenemos lluvias dispersas. Si está lloviendo, pues mejore su conducción, póngase abusado y no corra, porque el pavimento mojado puede ocasionarle trastornos severos. Quédese con nosotros por lo pronto. Gracias, Juanelo, buena música. Déjeme darle una recomendación. Mire, los héroes, sé el héroe de tu familia en este año. Ya va a terminar el año, vamos al último trimestre del año. Y celebra en tu nuevo hogar en Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Este desarrollo de Grupo Sadasi, que está sobre periférico, enfrente de la Coca-Cola, donde están haciendo el distribuidor vial, que va a quedar maravilloso. Ya están a punto, yo creo, de estrenar este distribuidor vial, y eso le va a quedar, sobre todo a la gente que vive en Los Héroes, pues un acceso cómodo, tranquilo, sin tráfico. Yo te pido que recorras las avenidas y las glorietas del fraccionamiento Los Héroes. Tienen un centro municipal de tenis donde se quedan hasta samba o zumba, ¿cómo se llama? Zumba. Con su excelente ubicación te permite acceder a los principales centros educativos, universidades, hospitales, centros comerciales. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o llámanos al 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte. Déjeme darle un consejo, amigos. Los créditos hipotecarios, por las condiciones económicas que el Banco de México ya aumentó las tasas de interés interbancario, eso va a provocar que los bancos también modifiquen sus tasas de interés, sobre todo las tasas de interés variables. Así es de que usted todavía puede conseguir créditos hipotecarios a tasa fija, quizás un poco más altas, pero es mejor tenerlo a tasa fija y no tasa variable, porque tasa variable no sabemos lo que le vaya a usted a provocar. Así es que acuda con los asesores certificados de Grupo Sadasi. Ellos tienen pues toda la información y tienen el conocimiento para ayudarlo a encontrar el mejor crédito para tener su casa. 176-3050 en el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadasi. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá. Bueno, tú perdóname, es jueves, viernes chiquito, ya. Sí, ya. ¿No? Ya. Listo para el fin de semana, mi querido Carlos. Sí, sí. Después de la recuperada que te estás dando. ¿Con qué seguimos, Laura? Esto de la... ¿Ya te terminaste de pelear con la compu? Ya, finalmente. Qué bueno. Gracias. Dame la compu. Pues estamos con este tema de las auditorías pues digitales electrónicas, o electrónicas, ¿no? Y nos estabas platicando esta parte pues que faltaba la protección hacia el contribuyente, que ya está resuelta, ¿no? O sea, ya podemos estar más tranquilos. A ver, no te entendí, perdón, la pregunta, disculpa. Sí, Mencionaron que PRODECOM ha hecho varios ajustes de cómo se llevará a cabo y cómo se implementará. Sí, claro. La pregunta, por ejemplo, yo como contribuyente, ¿debo seguir preocupada por estas auditorías o ya puedo estar más tranquila con estos cambios o ajustes? Yo, o sea, es que tu preocupación puede ser en dos sentidos, ¿no? Ok. O sea, no sabemos. O sea, hoy en día, y es parte del creo que el temor general, que no sabemos hasta dónde va a ser el alcance de estas auditorías, ¿sí? Okay. O sea, ¿qué me refiero con alcance? O sea, vamos, por ejemplo, tú en tu caso, Laura, ¿no? Okay. Tú ya eres, vendes seguros, uh-huh. Estás de alta como persona física, esta actividad empresarial y servicios, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú puedes decir, oye, pues bueno, yo pago bien mis impuestos, ¿no? Uh-huh. Y yo, mi contador, yo ya bien la parte de mi contabilidad y todo está sin mayor problema, ¿no? Uh-huh. Oye, pero ¿qué tal si resulta que uno de tus proveedores, que tú no sabías que ese proveedor, por alguna razón, él incurrió en alguna práctica fiscal indebida, ¿no? Uh-huh. Y a ti te vendió algo y tú no sabes que era de esos malos, vamos a decir, ¿no? Ah, okay. No malos, de esos tipo de personas. Sí, ¿no? claro. Entonces, pero ti, yo revisé la factura y todo estaba bien, estaba timbrada y estaba en todo, orden. Okay. O sea, entonces, a lo mejor, tú no sabes que esa persona te generó a ti, a lo mejor, un daño, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir que a lo mejor puede ser una auditoría que nada más te diga, oye, Laura, identificamos que tienes operaciones, porque estas auditorías electrónicas, lo que es la parte, digo, ahora sí decías tú, preocuparse, no. Lo que nos debe tener, estar alertas, más bien, creo que es la palabra correcta, es de que va a ser muy dirigida, o sea, va a ir específicamente a algo como tal. O sea, no va a ser como un escrutinio, a ver sale y a ver qué trapitos encuentro. No, va a ser, oye, Laura. Y diversifico, ¿no? No, Laura, okay. Tú tienes operaciones con Juan Pérez y esta operación, de acuerdo con nosotros, no es deducible, ¿no? Entonces tú en ese momento... Va directo sobre una acción, algo. Y además de que va directo ya sobre una acción como tal, es más, te va a decir, y sabes que Laurita, como esta parte no es deducible, me tienes que pagar tanto. Claro. O sea, ya hay una preliquidación, por decirte algo, de que tú tienes que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, tú ya está en ti decir, oye, no, espérate, mira, aquí está la operación, y se hizo esto. Y los testimonios y todo. Tendrás todos los, ¿no?, elementos para como tal defenderte, ¿no? Ok. Entonces, es la parte que tenemos que hacer muy, muy, muy alertas, ¿no? ¿Esto qué está haciendo? El otro día, regresando a otro caso con otro cliente, era de que me dice, oye, es que resulta que tengo un proveedor que me está pidiendo, casi me pide mi contabilidad, porque él quiere estar con la certeza de que las operaciones que tienen conmigo no le van a generar un problema. Uh-huh. O sea, es la parte donde... Bueno, hay una modificación que sacó el SAT, donde ahora los que emiten factura están obligados que si la voy a cancelar, debo de pedir permiso a quien le emití la factura. Oye, eso sí, ya está vigente hoy, ¿no? No, sí me escucha Roberto cuando vengo, ¿eh? Ah, claro, mi querido amigo, pues he aprendido, mira, por usted. Recuerda, no, eso es a partir del 2017. Ah. Y falta que todavía que los diputados, eso todavía está pendiente como tal. Pero te decía, entonces, hoy qué está haciendo, que estemos muy alerta, entonces, si vas a ser mi proveedor, dame esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar preparado, yo no sé qué me van a pedir. No sé si me explico la parte Sí, claro. O sea, ¿dónde van a llegar? Siguiente punto, puede ser que tú estés perfectamente bien, bien, pero ellos vean un comportamiento atípico. ¿Qué es esto? Laura, vendes seguros. Entonces resulta que van a empezar a ver tu contabilidad y ellas se dan cuenta que siempre tus buenos meses son enero, febrero, marzo y abril. Y ya de ahí baja tu operación y luego vuelve a ser buena noviembre, diciembre. Entonces eso es... Ese es tu comportamiento. Tu comportamiento. Ajá. Y creo que nos va a tocar ya un corte, ¿no? En un minuto. Bueno, no sé. Bueno, hasta ver. ¿Hasta dónde llego entonces? Claro. Tú tienes. Entonces, Laura, esa es la manera como es su comportamiento. Ajá. Pero resulta que Laura se puso a chambear y dijo: no, espérame. Yo tengo que hacer algo para que en esos meses bajos venda más. Yo venda más. Ajá. Entonces, haces una estrategia, pero en esos meses tú resulta que primero. Suponte junio, que era un mes malo, gastas más. Porque tú dices, ¿estás segura que ahora julio y agosto vas a ser buenos meses? Ajá. Entonces, gastas mucho en meses que normalmente no gastabas porque eran meses malos. Y ahora gastas. Entonces, gastas más. Uh-huh. Y entonces, vuelve un comportamiento atípico. ¿Y con eso es suficiente eso, para que te hagan una auditoría? No es que sea suficiente, pero genera una alarma. Claro. Que pueden llegar y cuestionarle a Laura por qué está pasando eso. Eso es anticonstitucional. Por lo pronto nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos a otra linda canción de la época disco, Dancing Queen, reina del baile del grupo ABBA. Esta canción es de agosto de 1976. A ver, díganme, ¿quién no bailó con esta canción en una discoteca? Hasta ustedes, muchachos, no me digan que no. Teníamos apenas, bueno, yo tenía 5 años, entonces... No, bueno, pero... mejor bailaba en la cordiola de mi mamá. A ver, ¿alguna vez sí llegaste a ir a discotecas? Ah, sí, todavía me tocó. Todavía te tocaron. Y lo más eso, es que tocaban estas canciones. Tardeadas. Me empezó bueno, la parte... Pero ¿sabes? Seguro tocaban estas canciones del grupo ABBA, Dancing Queen. No, ni siquiera la reconoces. Ah, no, claro, es más, una canción muy bonita. Claro. O sea, eso de que la reconozco y algún día la debe haber bailado, sí, pero no. Ahí está. Pero no en una discoteca. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Mire, me llegó la invitación. Mañana es la presentación a los medios de la Feria Ixmaquil 2016, que se va a poner buenísima. Por aquí ya ando platicando con el licenciado Juan José Abraham para que venga a platicarnos de la feria. Ya sabe que fueron los negocios durante varios años, hemos estado presente en la Feria Ixmaquil, no será la excepción, pero mañana es la presentación a los medios, les hacen el recorrido, les muestran lo que va a haber de novedad en la Feria Ixmaquil, que cada día es más grande, cada día es más importante regional e internacionalmente la Feria Ixmaquil, y mañana pues rematan con una comida para los medios. Allá en Ixmaquil, y pues les mando un saludo, lástima que no tengo tiempo para acompañarlos, pero... A la comida si quieres... Bueno, sí, a la comida igual y le recaigo al fin, que cocinan muy rico allá con nuestro amigo el Arcila, que es el chef de ahí del centro de ganaderos de la Feria Ixmaquil, y se come de maravilla. Así que prepárese, amigos, para ir a la feria. Nuestros amigos de Grupo Modelo también han hecho una inversión importantísima en la feria, con este nuevo, pues prácticamente un estadio de espectáculos que formaron para Ixmaquil, así es de que hay que estar pendientes. Aquí les vamos a estar dando toda la información de lo que suceda con nuestros amigos de Ixmaquil. Y hay que ir a la, ¿te gusta la feria? ¿Te gusta sí, la fíjate, feria? Aparte, mira, yo escuché de las cosas que el otro día escuché al señor Abraham, es ya lo que, bueno, que a lo mejor como padre de familia era el tema del estacionamiento, ¿no? Que ya está prácticamente totalmente ya pavimentado, ¿no? Formidable. Entonces, eso la verdad sí ya lo convierte en un lugar de primer mundo. Así ya, es. Ya. Creo que has dicho la palabra importante. Esto creo que va a permitir que la feria suba 2 o 3 escalones, que creo que, porque de otra manera, pues no era del todo agradable estacionarte la tierra y los niños chiquitos que llevas, ¿no? Perfecto. Pues creo que eso es un buen cambio, ¿no? pues hay que darse la vuelta en la Feria Ixmaquil. Aquí le estaremos informando. Pero bueno, nos acompaña Carlos Vázquez de Impuestum. Él es el director general, y Laura Alcalá, y estamos hablando de lo que es la... esto del de la auditoría. Que estaba haciendo conmigo, claro. Ah, el ejemplo que yo dije, sí. Eso es anticonstitucional, en el sentido de que yo estoy haciendo todas las labores adecuadas de venta, de promoción, y si me encontré un cliente de el garbanzo de a libra y le vendí, y eso evidentemente va a mostrar un comportamiento atípico en mi contabilidad, pues yo creo que nadie puede venir a decirte, oye, o preguntarte qué estás haciendo, ¿no? Yo creo que la libertad... No, bueno, a ver, es que no se debe malinterpretar, ¿no? Ver, o sea, okay. ¿A qué me refiero? A ver, me comentábamos, normalmente, en el ejemplo que poníamos de Laura, ella tenía 4 meses muy malos, ¿no? Supongamos mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Ok. Entonces, yo decía, imagínate que Laura hace cosas para que julio y agosto sean buenos meses. Entonces ella gasta. Invierte durante los dos meses como tal. Y ya luego ella se ve lo que ella gastó, se refleja en un ingreso, ¿no? Correcto. Entonces, aquí la parte es, no significa que van a venir y te van a decir no lo hagas, sino que recuerda que toda esta parte de la contabilidad electrónica va a ser parte de análisis de un Big Data, y lo que hace es ver tendencias, ¿no? Entonces, oye, Laura, resulta que en sus últimos 3 años, siempre esos meses, tiene 0 gastos, ¿y por qué ahora tiene mayores gastos, no? Entonces, pues ellos también tienen la información como para ver, oye, invirtió en publicidad, en contratar gente, invirtió en una nueva oficina. Entonces, esa parte... va a haber, bueno, que ella a lo mejor, ok, hizo todo esto. Entonces, ellos tendrán, lo que van a hacer, oye, Laura, vemos que tienes estos gastos, oye, no has pagado IVA, porque ahora tienes esta parte, ¿no? De gastos. Ah, no, y Laura va a decir, sí, mira, estoy hacia... No significa que van a venir tampoco a tirarte a tu libertad, pero que lo que ellos van a ver de otra manera es que es, perdón la expresión, que es algo atípico. Entonces, están haciendo ellos labores de prevención. ¿Qué nos corresponde a nosotros como contribuyentes? Esa creo que ¿sí? es la parte. Y creo que es la parte de decir, a ver, primero, vamos a otro caso nada más para antes seguir con el caso. Oye, resulta que todo, vamos a poner un ejemplo, las gasolinerías. Las gasolinerías, ellas traen un margen de utilidad del precio de venta del producto contra lo que ellos le compran a Pemex, que les deja un 5% de utilidad. Vamos a decir un ejemplo así, nada más tirado. Entonces resulta que todas las gasolinerías, pues bueno, traen un margen de utilidad del 2%. Todas traen 2%. Entonces imagínate que yo soy una gasolinería que tengo 5 años que estoy en pérdida. ¿Estás de acuerdo que no es un comportamiento típico? Es un comportamiento atípico. Entonces te van a decir, oye, a ver, como ellos ya tienen el parámetro, la información de todas las gasolinerías, dicen, oye, a ver, espérate, nos llama la atención de que tengas 5 años pérdidas fiscales. Bueno, lo que pasa es de que a lo mejor eres malo administrando los lo recursos. Lo que tú quieras, entonces, pero, o sea, esa es la parte en la que yo creo que más bien es, y fíjate que todo regresa, todo regresa a lo básico. Nosotros tenemos que tener bien estructurada nuestra contabilidad. Totalmente. Porque tú, si tú dices, oye, a ver, sí, ok, gasté de más, aquí está el documento, aquí está el contrato, aquí está. Vas a tener la información lista para darlo. Pero imagínate que si eres un contribuyente que no tenga la contabilidad correctamente soportada. Ah, bueno, pues es sí. Es más, pues... no tenga la contabilidad ni correctamente contabilizada, perdón correcto, que lo diga correcto, así. Correcto, correcto, sí, sí, sí. O sea, sí, que sí. No estés... no tengas haciendo bien las cosas a un despacho como Impuestum que sea tu contador, desde ahí estás en problemas. O sea, a mí me pasó, pongo otro caso, otro cliente, resulta un cliente que me dice, oye, yo resulta que hace 2 años yo compré una maquinaria muy grande, la compré a crédito porque así la pacté de que iba a pagarla yo hasta dentro de 2 años, y resulta que los contadores nunca la contabilizaron. O sea, nunca lo registramos. O sea, ajá, lógicamente, ya cuando le rascas un poquito, o sea, había un poquito. Sí, yo pero, pero es la parte que es importante en este momento, ahora sí, estar con profesionales. Correcto. Estar correcto, con profesionales que sepan cómo tengan que integrar esa contabilidad. Y que tengas la inteligencia fiscal para jugar con eso, porque las reglas ahora están más claras, uh-huh, las reglas ahora están más, digamos, sistematizadas, uh-huh, uh-huh, y que te permite tener una inteligencia de cómo mover tus fichas. Así es. Y está pasando un fenómeno, Roberto. Y yo digo un fenómeno porque va a la otra parte que hemos hablado. Hoy muchas personas ya están empezando, derivado de esto, se están preocupando más en sus negocios. Están viendo correcto, más al negocio. Eso lo platicamos la vez pasada. Están viendo más sí, al contador, están, nos están exigiendo más. Eso es bueno, porque al final del día eso va a significar o va a darte cuenta que tengas contigo a un contador que sea profesional que haga bien las cosas. Que haga bien las cosas. Yo creo que aquí eso va, esas medidas así, digamos, exageradas o drásticas, a mi interpretación, pues van para agarrar a los que están todavía queriendo evadir impuestos. Así de simple. Uh-huh. ¿No? Es correcto. Ese es el tema. Entonces, no hay que evadir, hay que aprender, hay que contratar impuestos mejor para hacerlo de una manera inteligente, ¿no? Así es. Porque de todas formas lo va usted a pagar. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Otra linda canción del grupo ABBA. Sí me acuerdo de esta canción, Bulebush. ¿Quiere usted? Me imagino que eso debe ser en francés o alguna cosa así. Este grupo es sueco. Es un sencillo que se publicó en 1979. Buena música. Nos hiciste trasladarnos a buenas épocas de las discotecas, Juanelo. Espero que a usted le haya gustado la buena música. Mire, déjeme darle la información de lo que es Matthew, este huracán categoría 4 todavía que está pasando por las Bahamas y que ha dejado una verdadera estela. Nada más el New York Times, el de New York Times, publica Haití, dice que tiene cerca de 300 personas muertas por el huracán Matthew. Eso es terrible, pobres haitianos. Es uno de los países más pobres de Latinoamérica y les cae todavía este huracán en categoría 4. Que Dios los ayude. La verdad que está ahorita el huracán, déjeme decirle, está el huracán localizado a 25 kilómetros al noroeste de Freeport, Gran Bahama, de la isla Freeport, Gran Bahama, a 120 kilómetros al este de West Palm Beach, Florida. El gobernador de Florida hizo unas declaraciones que estaba diciendo: amigos, evacúen, evacúen, evacúen. No hay otra cosa que hacer en toda la costa de la Florida más que la evacuación, porque el huracán está tomando fuerza otra vez. Es categoría 4. Quizás se intensifique en ese pedacito de las Bahamas hacia la costa de Florida. Y bueno, pues ahorita tiene rachas, vientos sostenidos de 210 kilómetros por hora. Los avisos de huracán que están en efecto en este momento es para el noroeste de las Bahamas, incluyendo Abacos, Andros Island, Berry Island, Bimini, Eleutera, Gran Bahama Island y New Providence. También ya aviso de huracán a Boca Ratón hasta el sur de Santee River, toda la costa de la Florida del lado Atlántico y lago Okeechobee. Si les pega de lleno ahí a la costa, créanme que va a ser destrozos tremendísimos en la Florida. Todo esto, amigos, pues lo está informando en su reporte 35A, el Centro Nacional de Huracanes de Miami. este boletín fue a las 8 de la noche de hoy. El ojo del extremadamente peligroso huracán Matthew sobre el extremo oeste de Gran Bahama Island. Condiciones de tormenta tropical se propagan sobre la costa este de Florida. Hay que seguirle la pista y pues yo creo que otra vez, amigos, hay que activarnos a los centros de acopio para pues enviar ayuda a los haitianos. ¿Qué más podemos hacer? Y rezar por ellos. Y también en la parte de Cuba no hay noticias de los desastres que hizo en Cuba, por lo menos en el New York Times, de su versión vespertina, no lo dice todavía. Solamente esa notificación del gobernador que le dijo a 1.5 millones en Florida del huracán, les dijo evacuate, evacuate, evacuate, o sea, you need to leave. Rick Scott, gobernador de Florida, eso fue lo que declaró. Pues sí, ¿qué haces más? Ya no queda. Vámonos, húyele y pues estaremos informando. Bien, amigos, me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá. Estamos platicando sobre la contabilidad electrónica. ¿Con qué seguimos, Carlos? Sí, mira, bueno, estábamos terminando de hablar del tema este de la contabilidad electrónica. Entonces, sobre todo el tema de que hay que tomar precaución. No sabemos, o sea, han salido a los medios a decir, oye, va a ser de tal manera, van a ser sobre aspectos muy específicos. Es más, se supone que debe ser el procedimiento, en teoría tiene que ser muy rápido. Y entonces aquí lo que hay que tener cuidado sobre todo es estar revisando lo que es el buzón tributario. O sea, recordemos que el buzón tributario va a ser el primer lugar donde va a llegar este aviso de que ya está siendo objeto de una revisión electrónica, ¿no? Correcto. Entonces, y bueno, según aquí lo que nos dice este artículo que saqué de un periódico, dice, si te llega a tu buzón tributario, tienes tres opciones. Uno es aceptar que debes y pagar. Aclarar que no debes lo que la autoridad determinó, que para eso necesitas tener toda la documentación, como uh-huh. ya lo comentaste, o anteponer un acuerdo conclusivo. ¿Eso a qué se refiere? Ah, ok. Una de las opciones, difiere un poquito de ese punto. Okay. A ver, dinos. O sea, porque también es dentro del procedimiento, bueno, tú puedes entregar la información, la autoridad puede estar no de acuerdo con lo que tú entregues, y puedes interponer los medios de defensa. O sea, no... ¿Puedes ir a la PRODECON, por ejemplo? No, es que ahí te iba a comentar eso de PRODECON, ¿no? Entonces, dentro de los medios de hoy en día hay una instancia media cuando tú, por ejemplo, en el caso, vamos a empezar, es ni modo, Laura te tocó hoy, ¿no? el ejemplo. Llegan con Laura, le hacen una... determinan un crédito fiscal. Ajá. Y Laura no está del todo de acuerdo. Entonces, a Laura va... ahora sí, va a la PRODECON y la PRODECON actúa, vamos a decir, como una especie de árbitro entre lo que es la autoridad y tú, para ponerse de acuerdo respecto a cómo debes de pagar ese crédito fiscal. O sea, es decir, oye... como que dice, oye, a ver, autoridad, yo creo que sí te estás pasando en estas partes, pero creo que también, Laura, tú te pasas en esto y llegan a un acuerdo. Finalmente es una conciliación. Es una conciliación, pues se llama, ¿puedes repetir el nombre? Bueno, anteponer un acuerdo conclusivo. Así okay. es, entonces para ponerse de acuerdo en ese punto como tal. Importante, y eso creo que sí es bien, bien importante, no perderlo de vista, es hay defensa contra esto. O sea, no significa que porque sea una auditoría electrónica nos determine un crédito fiscal, no tenemos los medios de defensa. La autoridad, y lo va a decir, o sea, va a respetar los medios de defensa que tenemos como contribuyentes. O sea, correcto, y existe como tal. No significa aquí es, oye, ya me llegó la revisión, ya dice que tengo que pagar tanto, ya ¿no? Ya me fregué, ok. Ya, no, espérate. Tienes, primero, dentro del mismo procedimiento, hay la posibilidad de que tú des pruebas, hay un desahogo de pruebas. O sea, es un procedimiento como muchas auditorías se dan, pero pues ahora es de manera más dirigida, es de manera más ágil, pero más rápida, claro. Así, Cuando la autoridad determine, ya se pasó el procedimiento y dice, oye, ahora sí ya, bueno, Roberto, ya no Laura, Roberto, tienes que pagar esto, tú tienes los medios de defensa para protegerte. Ok, lo que sí no tiene que hacer el contribuyente es ignorar tu buzón tributario, ¿no? Así porque es. Entonces ahí sí te metes en problemas. ¿Por qué? Porque entonces sigue el procedimiento y te vas a dar cuenta cuando ya la autoridad ejerza los medios de defensa, los medios más bien de cobranza como tal, que hoy en día está usando mucho el relacionado con el congelamiento de tus cuentas bancarias. Correcto. O quitarte el sello para que tú factures. La firma digital. Entonces, ahí, eso cuando, ahí ¿qué pasó ayer, no? Entonces, sí, te darás cuenta, ¿no? Pero bueno, muy interesante, amigos, el tema. Y pues, mire, uno de los pasos, primeros pasos que usted debe de hacer con esto es acudir a Impuestum, ¿no? O claro. Sea, claro. Tú tienes todo el conocimiento, tienes a los expertos, tienes la información, nada más eso sí, pues no, llévele las cosas como son. Y también importante, nada más para recalcar, es una facultad que la autoridad lo puede hacer igual que cualquiera te puede revisar 5 años para atrás. O sea, tampoco creamos que también va a ir nada más hacia el año que empezó la contabilidad electrónica. Claro. No, puede revisarte los 5 años que ya puede revisarte. Pero eso sería un procedimiento de auditoría no, como las anteriores, no porque no tiene toda la información. Lo podría hacer también. Okay. Lo podría hacer. Bueno, pues estamos en el 287-9047 y mi correo es cvásquez@impuestum.net. Pues, amigos, de veras que pues ahí tiene usted, haga la reflexión, cheque con su contador y llámele a Carlos. Si repites tu teléfono, por favor. 287-9047. Pues ahí tiene usted. Gracias. Carlos Laura. Vázquez. Gracias, Laura. Contador público certificado, director general de impuesto. Gracias. Gracias. Vámonos. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.